Hola, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia que nos acompaña hoy en esta transmisión de Revolución Jacaranda en el IMER. Hoy quiero hacerles la invitación para que estén atentas, atentos a esta información que vamos a estar compartiendo con todos ustedes, porque se encuentra en este episodio de Revolución Jacaranda Verónica Ampudia Niño de Rivera, quien acaba de estrenar, acaba de presentar un libro que se llama Construye tu versión más poderosa. Es una herramienta realmente, es un libro que no solamente se puede decir que es de autoayuda, no, es una herramienta para que podamos exactamente eso, construir nuestra versión empoderada, la mejor versión. Yo soy Corina Telali Ortega y les hago la invitación para que se queden en este episodio. Comenzamos. Mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía. Revolución Jacaranda en el IMER, con Corina Ortega. Una lucha desde la información, desde las voces de todas, por el derecho a la salud con perspectiva de género, íntegra y digna. Revolución Jacaranda en el IMER. ¿Ustedes en algún momento han pensado por qué, aunque tienen muchas ganas de hacer las cosas, tienen proyectos, tienen muchas ideas, a veces nos cuesta trabajo concretar lo que tenemos en la mente? A veces no estamos tan felices con nuestra vida, con lo que estamos haciendo, con el entorno, y nos sentimos un poco en ese laberinto en el que no sabemos hacia dónde ir, pero lo único que tenemos claro es que queremos ser felices. Si ustedes en algún momento han tenido alguno de estos pensamientos, este episodio realmente les va a ser de mucha utilidad. Y quiero darle la bienvenida a Verónica Ampudia Niño de Rivera, porque hoy nos va a estar contando sobre este libro maravilloso que se llama Construye tu versión más poderosa. ¿Cómo estás, Verónica? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Estoy muy bien, muy contenta de que estés aquí compartiendo con la audiencia de Revolución Jacaranda un poco de este texto, esta herramienta que nos puede ayudar a abrir la perspectiva de muchas cosas en nuestra vida. Entonces, pues nada, felices de que estés aquí, Verónica. No, pues gracias, gracias por invitarme. Feliz de estar aquí en Revolución Jacaranda con todos ustedes. Gracias por escucharnos, por querer compartir con nosotros este proyecto que se llama Construye tu versión más poderosa. Es un libro que muchos años pensé en escribirlo hasta que, bueno, finalmente ya está. Y es una herramienta, como tú bien lo explicas, que a mí me sirvió. Son cosas que yo aprendí y que quiero poner al alcance de las demás personas, porque seguramente allá hay personas igual que yo que estaban frustradas, desesperadas, que querían más de la vida o que quieren más de la vida y que a veces no sabes por dónde ni cómo. Para mí el gran descubrimiento fue que está esas herramientas para dar un salto, para lograr cosas en tu vida, para lograr lo que te propones, viene desde las cosas más sencillas. Y las cosas más sencillas es lo que yo llamo los seis pilares. Los seis pilares, que al final es un compendio, no es una receta, pero sí van siendo claves. Verónica, dime si es así. Son claves para ir aplicando en nuestra vida, ¿no? Y que son fáciles, además de poder entender. Me gustaría que le compartieras a la audiencia un poquito de la situación o de esos acontecimientos que te llevaron a buscar esa mejor versión de ti misma, esa versión más poderosa. Bueno, yo trabajé muchos años en el mundo corporativo y después decidí independizarme. Y empezar un negocio desde cero, pues suena fácil, pero tiene muchos retos. Y parte de mi trabajo es ayudar a otras personas, acompañar sobre todo a otras personas a que construyan sus propios negocios. Y a través de platicar con muchas personas, entrevistar a muchas personas, me di cuenta que cuando yo preguntaba, ¿qué es lo que tú quieres? Porque el sistema de negocios que yo hago se hace a la medida de cada persona. Entonces, cuando yo le preguntaba a las personas, bueno, ¿y tú qué quieres? ¿Qué quieres lograr con esto? Se tardaban en contestarme. Y eso me pegó muchísimo, porque dije, no, o sea, esto no está bien. Todos debemos de ser capaces de contestar, pero al tiro, cuando te dicen, ¿y tú qué quieres? Tener muy claro qué quieres. Porque si no sabes qué quieres, mucho menos vas a saber cómo y mucho menos para qué. Fue algo que me fue como taladrando. Sobre todo que para yo poder guiar a estas personas, tenía yo que ser una mejor versión de mí. Yo no podía acompañar a nadie si yo no me esforzaba por yo mejorar. Entonces, empecé por mí, tuve grandes profesores, grandes maestros que a mí me acompañaron. Y fue tal el cambio de estar dudosa y miedosa de construir mi propio negocio, si me iba a ir bien, si me iba a ir mal, si lo iba a poder lograr, siendo mamá también de 3 niños que no quería yo dejar para desarrollar mis proyectos. Siempre me ha gustado ser una mamá presente. Y empecé a trabajar en mí y me di cuenta que si no trabajaba en mí, no iba a poder lograr mis metas en mi propio negocio y mucho menos poder acompañar a otros a hacerlo. Entonces hice un gran trabajo que nunca termina, o sea, no es como que ya lo hice y ya terminó, sino que es una mejora continua que tenemos que tener todos los días. Y eso es lo que a mucha gente le aburre, pues mientras quieras lograr cosas, sí. Quiero recordarle al público que en esta transmisión nos está acompañando Verónica Ampudia, Niño de Rivera, platicándonos un poco sobre su libro Construye tu versión más poderosa. Si tienen alguna duda, quieren hacerle algún comentario a Verónica sobre este tema que estamos abordando el día de hoy, lo pueden hacer a través del correo electrónico revolucionjacaranda@gmail.com o también nos pueden contactar por las redes sociales. En todas nos encuentran como Revolución Jacaranda. Y continuando con esta conversación, mucha gente de repente dice, bueno, pero ¿cómo sé si ese libro es para mí? ¿Sabes? A veces, pues poderles compartir qué es lo que van a encontrar. Ya hablamos un poco al inicio, pero reafirmar qué es lo que van a encontrar este libro y dónde pueden encontrarlo. Perfecto. Bueno, lo pueden encontrar en formato digital, en la mayoría de las plataformas digitales. Y en físico está en Gandhi, está en El Sótano y próximamente en Sanborns también. Y en nuestras conferencias al final. ¿Qué vas a encontrar en este libro? Es como un viaje contigo misma o contigo mismo en donde vas a analizar cómo está tu vida hoy, quién eres hoy y cómo estás hoy. Relacionado en los 6 pilares. Estos 6 pilares son el cuerpo, la mente, la familia, la sociedad, las finanzas y la espiritualidad. Porque estos 6 pilares son, yo hago el ejemplo de una silla. Es como si una silla tuviera 6 patas. ¿Y qué pasa si a una pata yo le corto un pedacito y a la otra la corto a la mitad y a la otra le rebajo tantito y a la otra de veras la dejo chiquitita? O sea, a lo mejor te vas a poder sentar, a lo mejor 2 funcionan y te vas a sentar y vas a tener que nivelar con las piernas. Vas a acabar cansado, agotado, de malas, frustrado seguramente y no va a ser sostenible. Entonces eventualmente te vas a caer. Y así es la vida. Cuando solo nos estamos deteniendo en 2 patas de las 6, no nos damos cuenta, pero ahí vamos batallando hasta que ¡zas! ¿Por qué? Porque no nos dimos cuenta que teníamos otras 4 patas que no estábamos usando, que no les estábamos poniendo atención y que nos pueden ayudar. Entonces, si quieres una vida de veras robusta, de veras soportada, cuando tú tienes una silla bien plantada de 6 patas, ya las preocupaciones se van a otro lado porque entonces tienes espacio para crear cosas nuevas, tienes espacio para que tus talentos florezcan. Mientras esas 6 patas estés batallando, tus talentos como que se esconden porque lo más importante es sobrevivir y estás en modo supervivencia. Y yo lo que quiero es que más personas sepan de estas 6 patas, de esta silla robusta, para que sus vidas sean más ligeras y puedan realmente desarrollar cosas sintiéndote más seguro de ti mismo. Entonces, eso es lo que van a encontrar en el libro. En este libro, Construye tu versión más poderosa. Ya para cerrar esta entrevista, Verónica, ¿Para ti qué ha significado poder concretar de tal manera estas herramientas con base en todo lo que has vivido y tener la posibilidad de poderlo compartir con más personas? Esta filosofía yo la aprendí. Esta filosofía la creó un japonés hace 50 años, Isamu Masuda, en Fukuoka, Japón. Yo me considero una discípula de sus aprendizajes y yo lo que hice fue tomar esta filosofía y complementarla con el sexto pilar, como tropicalizarla a la forma como para mí es más fácil explicarla a otros y por qué tan importante. Entonces, es algo que yo aprendí. Para mí, la vida es aprendo y paso la estafeta. No podemos ser egoístas con el conocimiento que tenemos porque siento que es hasta una responsabilidad moral y social pasar la estafeta en lo que tú aprendiste que sí te sirvió y que ya probaste que sí te sirvió. Entonces, pues yo deseo con todo mi corazón que a muchas personas les sirva tanto o más como a mí me ha servido. Aquí está esta recomendación de este libro de Verónica Ampudia, Niño de Rivera, Construye tu versión más poderosa. Y bueno, quiero agradecerte, Verónica, por estar aquí compartiendo este conocimiento y abriéndolo y diciéndolo tal cual, ¿no? Es pasar la estafeta. No, muchísimas gracias a ti y felicidades por Revolución Jacaranda y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Ojalá y nos ayuden a pasar la estafeta. Así es, muchísimas gracias. Yo soy Corina Tlali Ortega, gracias por ser parte de esta transmisión. Nos pueden volver a escuchar en Spotify, en YouTube. Recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Revolución Jacaranda. Nunca más la comodidad de nuestro silencio. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Revolución Jacaranda en el IMER. Una lucha desde la información, desde las voces de todas, por el derecho a la salud con perspectiva de género, íntegra y digna. Revolución Jacaranda en el IMER.